de la mañana, 5 minutos. Estoy en contacto con José Carlos de Pitris, concejal del Frejupa por nuestra ciudad y, por supuesto, robándole unos minutos. Sé que tiene una reunión, recién están llegando, pero cuénteme qué es Calles para la Vida y qué significa estas 80 manzanas de la zona céntrica donde vamos a tener una circulación máxima de 30 kilómetros, al menos si se aprueba en un ratito, ¿no? ¿Me escuchás, José? Ah, sí, discúlpame. Hola. ¿Estabas charlando? Sí, estábamos acá en la oficina. Me estaba sacando el cuero a mí. No, para Petris. Nada, para nada. Sí, yo ya lo conozco. De Petris, bueno, en un ratito o en un rato, mejor dicho, se estaría, si así lo aprueban todos los concejales, se estaría estableciendo una velocidad máxima de 30 kilómetros en alrededor de 80 manzanas de nuestra ciudad y tiene que ver también con adherir a Calles para la Vida. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia? ¿Y por qué solamente 80 manzanas? Bueno, la adhesión a Calles para la Vida es una movida, digamos, a nivel nacional, patrocinada, impulsada por la ONG, por la Organización Mundial de la Salud, y entonces estamos adhiriendo a una movida internacional prácticamente, y también a influjo de el trabajo constante de nuestra ONG de La Pampa, que son las Estrellas Amarillas. Ha pasado esta iniciativa en el marco del plan estratégico de la ciudad, donde hay una cantidad importante de instituciones de la ciudad donde tuvo beneplácito y acompañamiento esto. Luego estuvo considerado en el Consejo de Seguridad Vial, realizado poco tiempo, hace un mes atrás, en el municipio. Así que entendemos que estamos legislando sobre una real necesidad y apuntando al norte que debemos seguir en cuanto a todo lo que tenga que ver con la seguridad en nuestras calles, con la preservación de vidas y con la disminución de todos los accidentes y siniestros y todo lo que se pueda producir en las vías públicas. Así que justamente esta ordenanza que vamos a sancionar hoy se ocupa de un sector de la ciudad, digamos, de la parte del trazado histórico antiguo de la ciudad, que es la toma de la calle Alcina Alvear hasta la intersección de Avenida Luro y luego a lo largo de Luro hasta la intersección con la avenida Uruguay y España, y hasta la calle Pico, ¿no? Uh-huh. Eso encierra creo que son 80 manzanas y el número de calles correspondientes de acuerdo al damero trazado, y en ese ámbito va a haber la velocidad máxima, va a ser 30 kilómetros, como una forma de ordenar, de preservar lo que señalaba anteriormente. ¿Se van a poner radares o se va a contar siempre con los inspectores de tránsito de la municipalidad? Sí, claro, eso, bueno, ya desde la parte de la operatividad diaria y cotidiana hay toda una batería de cuestiones prácticas que eso desde la gestión se ordena y se asegura. Y, digamos, se contempla y se trabaja. Las avenidas Uruguay, España y la Luro conservan el rango de 35 kilómetros. 30 kilómetros es para las calles que quedan dentro de este recinto delimitado por estas arterias que mencioné. Bien. Esto apunta también, va de la mano, avanza como todo un frente. Bueno, la decisión del alcohol cero, estamos trabajando en la reglamentación de los vehículos, de los patines eléctricos, y en una fuerte concientización desde el propio Estado municipal, el nacional, el provincial y las ONG o estas estrellas amarillas que llevan adelante tareas conjuntas con el Estado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y bueno, además de intervenir directamente en algunas esquinas o en algunos sitios peligrosos, digamos, conflictivos, como por ejemplo la decisión de semaforizar hacia el cruce, hacia el área del 606, digamos, que hace pocos días salió ya aprobado y se van a comenzar las obras de la propiedad. O sea, esto demuestra toda una intervención sobre una problemática que nos hace mucho daño como sociedad. Claro, claro. Que bueno, hoy este Consejo Deliberante y con esta decisión vamos a aportar un hito más, un jalón más en este largo transitar por mitigar las endemias de una realidad que nos agobia como sociedad, porque la muerte. Está re poético para esta mañana, José. No es poético. Me salió el escritor de adentro. El tema es el siguiente: a las 11 hay una asamblea en las puertas del municipio también de la gente de los planes que está reclamando la antigüedad. ¿Se podrá realizar la sesión? Bueno, con mutuo respeto, nosotros nunca le esquivamos el bulto a ninguna situación. Nosotros atendemos respetuosamente, escuchamos, bueno, ya en varias ocasiones, nosotros escuchamos a nuestros propios empleados de la municipalidad con muchísima atención. Lo que pasa que, bueno, por ahí las respuestas son las que ya hemos dado en varias oportunidades también. Seguiremos escuchando, seguiremos consensuando, seguiremos explicando. A ver, en lo personal, perdóneme que se lo pregunte así, descarnadamente, pero le voy a decir, ¿cuál es su opinión personal? Más allá de la opinión que es entendible que uno tiene que tener en el marco del bloque y del partido político al que pertenece. En lo personal, son trabajadores, en este caso municipales, pero un trabajador en general es un trabajador que siempre se lo debe escuchar. Yo mismo soy trabajador, yo mismo he sido trabajador fuera de la municipalidad durante toda mi vida. Circunstancialmente estoy cumpliendo un rol. Y este rol, el que me toca cumplir por mandato del voto popular, lo tomo con mucha responsabilidad. Y una de las responsabilidades es ver que los dineros públicos sean suficientes para colmar las expectativas, en este caso de este grupo de empleados. Y también hay que velar por lo general, por la generalidad, porque son 2.000 empleados de la municipalidad, y para hacer cumplimiento de esto no se está negando, sino que es necesario, es menester contar con los aportes y fondos, ¿no es cierto? Uh-huh. Suficiente. Y bueno, y también entendemos que es una problemática en común a todos los municipios de la ciudad capital. Y bueno, y ahí también es donde tenemos una mirada al respecto. Hasta ahí puedo correr el velo en la cuestión personal que me demanda cuando estoy hablando como concejal, ¿no? Claro, claro. Pero claro, bueno, claro. Trato de ser, de contestarte, y trato de no salirme de mi rol de concejal por el cual me llamaste. Sí, por supuesto. Claro. José, en ese marco también, y en virtud de lo que acaba de decir, realmente me parece que dijo algo sumamente importante. Se me va, no te escucho, habla un poquito, hola. Me dijo algo sumamente importante en su alocución, sí. Que su función ahí también es cuidar justamente el dinero, lo que ingresa al municipio y que se gestione y que se use como se tiene que usar. Realmente, ojalá todos los concejales y diputados y senadores, ojalá todos sepan que no es la plata del bolsillo de ellos, sino la de todos, por eso hay que cuidarla. Pero sí. Así como hay que ser previsor para poder incluir la antigüedad de los compañeros de los planes, también me gustaría que se investigara bien en qué se usa la plata, qué empleados cobran realmente por lo que trabajan, cuáles no, cuáles cobran horas extras. Hay mucho mucho para ver, ¿eh? Y usted lo sabe porque usted es una persona mayor, yo soy una empleada con más de 30 años de servicio, o sea que hay mucho para investigar. Les queda un año de gestión, pero bueno, seguramente esperemos que en algún momento los compañeros planes logren lo que quieren y lo que se merecen, pensamos algunos. Y por otro lado, que en realidad deje de haber hijos y entenados, ¿no? Algo que también nos debemos. Bueno, está bien. Yo recepciono con muchísimo respeto lo que me decís, pero simplemente puse mi posición como concejal, ¿no es cierto? Y bueno, otras cuestiones que pueden tener algún tinte de realidad en las que vos decís, bueno, no sé exactamente bien a lo que te referís específicamente. Para lo que me llamaste, te contesté. Muy bien, muchísimas gracias, José. Gracias, hasta la próxima. Que tenga buen día. Igualmente.